industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Peter Pan and Wendy anuncia fecha de estreno. Disney reveló que comenzó el rodaje en Vancouver de su nueva película live action dirigida por David Lowry, basada en la novela de J.M. Barrie e inspirada en el clásico animado de 1953, podrá verse en 2022 en Disney Plus. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.